mi canto tesonero, a dar alegría a mi pueblo porque lo llevo en el alma. He vuelto a decirle que los quiero, que aquí muy dentro los llevo como el olor a montaña. He vuelto con mi canto tesonero a dar alegría a mi pueblo porque lo llevo en el alma. He vuelto a decirle que los quiero, que aquí muy dentro los llevo como el olor a montaña. Soy el canto de mi pueblo que añora liberación, soy grito del sufrimiento, soy llanto ensordecedor. Soy el que canta la angustia preñada de rebeldía, digo lo que no me gusta si atañe a la gente mía. Alicia, para mí siempre eres la reina. Ante la indiferencia, la opresión y la violencia de aquel que impone la guerra. Mi pueblo, que aún soñando en la inocencia, da un sí a la paz, no a la guerra, pide que el dolor se muera. Mi pueblo, que aún ante la indiferencia, la opresión y la violencia de aquel que impone la guerra. Mi pueblo, que aún soñando en la inocencia, da un sí a la paz, no a la guerra, pide que el dolor se muera. Soy el que planta en su grito la bandera de esperanza, que junto a un pueblo resisto sin temblar a la amenaza. Llevo en mis manos un fusil, ya mi guitarra olvidé. Es como yo varonil, solo canta el mapalé. Lo que es atar.